tristeza moriría sin el calor de tus besos. Permíteme que me ría, que yo no muero por eso. Creíste que moriría sin el calor de tus besos. Permíteme que me ría, que yo no muero por eso. Perdona, pero es que a mí me da mucha risa. Eres como la hoja seca que se la lleva la brisa. Perdona, pero es que a mí me da mucha risa. Eres como la hoja seca que se la lleva la brisa. Quiero que me recuerden y que me nombre tu boca. Yo no estoy acostumbrado a enredarme con cualquier cosa. Quiero que me recuerden y que me nombre tu boca. Yo no estoy acostumbrado a enredarme con cualquier cosa. Perdona, pero es que a mí me da mucha risa. Eres como la hoja seca que se la lleva la brisa. Perdona, pero es que a mí me da mucha risa. Eres como la hoja seca que se la lleva la brisa. Yeah.